juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros. Estamos en la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Como siempre, gusto de compartir estos minutos con ustedes. Hoy quería hacer referencia a un tema que es recurrente, un tema que venimos escuchando todos los días, es la reforma educativa, donde se han expresado las autoridades de la educación, pero además el ámbito empresarial, el ámbito político, con representación parlamentaria, que incluso en las instancias que se ha dado de intercambio allí no se ha visto una oposición que haga frente a esta propuesta, que responde sin lugar a dudas a intereses de ideología, a intereses de clase, a los intereses de un modelo económico. Desde la oposición se ha hablado de la importancia de abrir un espacio de diálogo, no se ha estado de acuerdo con la forma en que se viene tal vez trabajando, pero en el contenido no hay discrepancias. Es así como todos hablan de la educación, menos el docente, que no forma parte del intercambio y que no es consultado en ninguna de las instancias, por ejemplo, de asambleas técnico-docente, para que esa opinión pueda ser tomada y tenida en cuenta, por el hecho de que esas instancias son solamente de consulta, donde te informan, pero no tenés posibilidades de resolver. Esas instancias no son resolutivas. Y aquí vemos que este tema de la educación y las propuestas de reforma vienen ya de tiempos atrás, por lo menos desde la administración anterior. Se escuchó hablar del Promejora, de cambiar el ADN en la educación. Del 2013 al 2017 se propagaron las instituciones educativas con esa modalidad pública-privado, donde la gestión y la administración y financiamiento de esa institución corren por cuenta del ámbito empresarial, dándose allí la injerencia del ámbito empresarial en la educación, pero además lo hemos visto en emprendimientos transnacionales que a través de sus fundaciones han ampliado y han llevado a propuesta cursos y talleres e ideas y posturas tomadas sobre el tema de la educación. El Banco Mundial ha abierto la posibilidad de expresarse también, como lo ha hecho siempre. Los préstamos de los organismos financieros internacionales están para impulsar también esta reforma educativa. Desde el Banco Mundial se ha tomado postura con respecto al fortalecimiento de la pedagogía y de la gobernanza de las escuelas públicas. Se ha hablado desde allí de pautas referentes a las prácticas educativas, e incluso plantean que para países como Uruguay, Argentina, esas transformaciones educativas son fundamentales porque se debe dar oportunidades a los jóvenes de menores ingresos. Y es así como se escuchan distintas opiniones que se expresan sobre el tema, menos la participación y la opinión del docente. Se plantea además que esta reforma es necesaria para preparar a los jóvenes para el futuro, donde no se sabe qué fuentes de trabajo van a existir, y se da así a entender a estos jóvenes estudiantes la idea de un futuro incierto, cargado de individualismo, donde prima la competencia de uno sobre otro, donde cada uno va a tener que ver cómo hace, cómo se prepara para buscar alguna fuente de trabajo. Se plantea que las empresas que se van instalando tienen nuevas exigencias y que hay fuentes de trabajo que hoy no se pueden abrir porque los jóvenes no están lo suficientemente preparados. Aquí lo que se viene de parte de este gobierno y la alternancia en el poder que se va preparando, no es enfrentar este modelo económico, sino sostenerlo, con distintos matices, pero sostenerlo. Y el futuro que se viene con este modelo es este, de la incertidumbre, donde esas fuentes de trabajo van a ser generadas de acuerdo al interés del capital inversor, donde se va a necesitar una mano de obra que tenga conocimientos básicos, conocimientos desde el punto de vista del desarrollo de la informática, de la electrónica, una mano de obra que sea capaz de ser resiliente, esa palabra que a veces se utiliza tanto, en este caso, ser capaz de trabajar un tiempo en un lugar y reinventarse, qué nueva fuente de trabajo puede llegar a tener. Es un poco como cargar sobre ese joven esa incertidumbre de que él va a ser responsable de su futuro en cuanto a que si no se reinventa y si no tiene en cuenta que las fuentes de trabajo a futuro van a ser rápidamente cambiantes y que todo va a depender de cómo él se prepare para hacer frente a esa situación de incertidumbre. Es así como se genera una responsabilidad en la persona y se quita todo tipo de responsabilidad en los gobiernos, que son los que deben generar fuentes de trabajo. Pero la fuente de trabajo que se debe generar debe ser genuina, con esfuerzo nacional. No se puede estar dependiendo de lo que vaya a demandar una empresa que se instale en el país, en el tiempo que ésta quiera, en las exigencias que ésta establezca. No podemos esperar a que la fuente de trabajo que se desarrolle sea aquella que establezca el mercado. Porque nos preguntamos, ¿qué va a producir Uruguay? Porque se habla mucho de todo el desarrollo del software, pero eso no es suficiente. Si no somos capaces de producir los bienes fundamentales que necesitamos para cubrir las necesidades básicas, si no somos capaces de producir nosotros mismos el alimento que necesitamos para nuestra población, si no somos capaces de generar fuentes de empleo en el campo y evitar la expulsión del pequeño y mediano productor, si seguimos bajo este modelo que ha convertido al campo en un espacio solamente para el agronegocio, para el gran inversor y que ha expulsado al resto, donde se produce lo que pide el mercado, si seguimos bajo este modelo, ¿de qué nos vamos a alimentar? ¿Qué fuentes de empleo vamos a generar? Y salimos del campo y nos instalamos en las ciudades, ¿qué va a hacer la población para poder sobrevivir? ¿Qué fuentes de trabajo se van a generar? ¿Qué alimento, qué ropa, qué calzado, qué frigorífico nacional va a poder estar funcionando? Hoy no tenemos ninguno. ¿Cómo vamos a hacer para cubrir esas necesidades? Es fundamental pensar esto porque a veces se nos hace creer de que en este mundo todo cambia, se transforma en forma permanente y que vos debes adaptarte siempre a esas transformaciones. Y se te carga a lo que es la persona, a lo que es el individuo, la responsabilidad. Pero no se trata de producir lo que pide el mercado mundial exclusivamente. Se trata de ver qué necesita la población. Se trata de producir con valor agregado, como se le llama. Se trata de producir con nuestro propio esfuerzo. Se trata de generar nosotros mismos aquellos que generamos y que necesitamos generar para atender las necesidades fundamentales. De lo contrario, nos iremos convirtiendo en una república bananera en esa expresión triste que está asociada a un país totalmente dependiente, atado y manejado por el mercado mundial y a los intereses del gran empresariado transnacional. Este es el modelo que debemos enfrentar. Este es el modelo que necesita ser llevado a discusión. Este es el modelo que debemos transformar. Es el que no queremos. Es el que sigue generando la brecha entre ricos y pobres. Este modelo económico es el que sigue generando problemas en la educación. Porque hay que tener en cuenta y hay que ver un poquito más del ombligo de esos empresarios. Hay que analizar el problema en su conjunto, sacar a la educación de esa burbuja en la que se la coloca en abstracto y analizarla en el contexto de este modelo económico, en el contexto de estas políticas económicas. El rezago estudiantil, la no aprobación, la deserción, están directamente asociadas con las condiciones de vida de nuestra población. Vayan a buscar en cada escuela y en cada liceo por qué esos chiquilines abandonan. Y aquí, en cada uno de esos lugares, el problema que está presente es el de las necesidades fundamentales que no están cubiertas. Aquí hay familias con falta de trabajo. Aquí hay familias que no pueden cubrir sus necesidades básicas. Acá hay familias que no acceden a una vivienda. Acá hay familias que no acceden a un trabajo digno. Acá hay familias que no acceden a la asistencia médica en tiempo y en forma. Acá hay centros educativos, escuelas, UTU, liceo, que no cuentan con equipos multidisciplinarios. El docente no tiene ninguna orientación como para enfrentarse a esa problemática que se presenta y el niño y el adolescente no tiene muchas veces diagnóstico, ni siquiera tratamiento. Y cuando ese tratamiento llega, para un niño a veces es tarde, porque esperar un año o dos para acceder a un especialista implica que le vas a generar un problema futuro. Aquí en la educación es donde convergen y se juntan y estallan todos los problemas que existen en nuestra sociedad. Aquí estalla el problema de una falta de política de Estado para la construcción de vivienda a la que accedan los trabajadores. Pero no hablamos de viviendas de madera, hablamos de vivienda de calidad. Acá hablamos de fuentes de empleo, trabajo genuino, con esfuerzo nacional. Acá tenemos que empezar a hablar de producir para atender nuestras necesidades esenciales. Acá tenemos que comenzar a hablar de un sistema de asistencia médica que ha sido un fracaso del 2007 a esta parte. Ese proceso que han inventado de asociación público-privado no ha sido más que un proceso de privatización que no ha dado solución al problema fundamental que es la asistencia médica y ha llevado que fondos públicos se destinen al financiamiento de instituciones privadas. Acá está el problema del presupuesto que no se ha destinado a la educación, ni siquiera a la investigación. Acá tenemos problemas que están vinculados a políticas económicas. Y mientras no exista una solución real a estos problemas, no hay transformación educativa que valga. Podrán hablar de competencias, podrán hablar de varios conceptos, todos ellos tan superfluos que no van a solucionar el problema real que presenta nuestra educación, que tiene sus raíces en este modelo económico, que genera injusticias, que genera desigualdad. Y la única manera de comenzar a buscar soluciones reales es enfrentando a este modelo. Es importante colocar todas las piezas sobre la mesa. Es necesario colocar en la discusión pública estos temas, porque a nosotros esto nos exige muchísimo. Nos exige construir la alternativa real de izquierda que se enfrente a esta alternancia en el poder que se viene preparando para el 2024, que lo que busca es ver cómo administran, de acuerdo a sus ideas, de la mejor manera este modelo económico, pero no salir del mismo. Esto nos lleva a reforzar nuestro trabajo militante, esto nos lleva a comprender cada día más de la importancia de construir esa alternativa que enfrente y que transforme desde la raíz a nuestra sociedad. Compañeros, los voy a ir dejando por aquí en el día de hoy, reencontrándonos en la semana aquí en la 36. Saludos a todos.